Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches, aquí estamos en Mundo Subnormal, como cada jueves en Radio ELA, www.radioela.org. Buenas noches, caballero de la mano en pecho, más en la mano en pecho que nunca. Desde Toledo. Desde Toledo, el Greco, el Vera. Bueno, pues esta noche un viejo traemos amigo, invitado. ¿No? Un viejo amigo, un viejo conocido de este programa. Mundo Subnormal, efectivamente. Ha estado en Radio Ruido y nosotros no podíamos ser menos. En Radio Ruido y hasta en Radio 3, ¿eh? Hasta en Radio 3, en el sótano, ¿no? Esto hemos solicitado últimamente, pero vamos, sabéis que eso es mi radio favorita. Bien, Dani, bien. También sabemos que cuando veas otra radio dirás lo mismo. Una polla. Eso es porque no escucháis los programas. Buenas noches, Dani Mortaja. Daniel. Buenas noches, queridos amigos. Es un placer estar aquí con vosotros una vez más y todas las que sea necesario y posible. Vale. Pues no, es que estaba viendo la entrada de volumen de tu voz, que ha puesto una voz tan... De presentador tan de profunda, televisión. Claro, tío. Esto no es el sótano, ¿vale? Aquí te puedes relajar y puedes hablar como... No, bueno. Y te puedes tirar pedos, erutos, soltar esa bruto y meterte con todo el mundo que quieras, Dani. Me parece meterte bien. Con esa bandera que tienes detrás tuya. Obviemos el hecho. Hombre, es bonita. Vamos, que os veo con muchas ganas, Ahora, o sea, ahora sí nos abres paso, pero ¿qué es esto, Vera? Macho, un poco sí de seriedad. Luego me echa la mira culpa de la falta profesional de este programa. ¿A ti? A mí. No sé la verdad. Sí, es verdad. ¿Y por qué habrían de echar? No, me la echas vale, tú. Por eso. Coño. No, ¿qué coño? Bueno, esto la es semana... Cosa... es una cosa para darle empaque. A ver, los conciertos de la semana, Albertín, por favor. Ilústranos. La semana que viene tenemos un par de conciertos, así a grosso modo. El viernes 9, empezamos por el viernes 9, si te parece, Dani. Bien, me parece fantástico. El viernes 9 en la sala Siroco presentan su segundo o tercer LP, Juanito y los Feos. Su segundo LP. Su segundo LP. No me acordará del nombre. ¿Me puedo ir arriba a echar un cigarro, chavales, mientras? Se llama Pesadilla Adulta. Pesadilla Adulta, de mí. ¿No me puedo ir arriba a echar un cigarro? No puedes. Tío, es que aquí todo poco puede decir. Pues es que les telonean casualmente Nueva Autoridad Democrática, banda en la que tú cantas. Sí. Y que luego estaremos hablando de ella. Que es esa mezcla entre Descarga y Mercenarios, ¿no? Iros a tomar por culo. No, efectivamente, sí, el viernes 9, que no falle nadie, vamos a ser teloneros de Juanito a los Feos. Yo estoy encantado, soy muy fan de Juanito a los Feos, aunque me toméis el pelo por ello. Soy muy fan, creo que el último disco este de Pesadilla. ¿Tú crees, Dani, es que los Descargues serían fans de Bananarama? No. Haciendo unos símiles entre las dos bandas, así, ¿sabes? Bananarama. Bueno, si quien dice Bananarama dice, pues yo qué sé, las Bangles o... B52 Pero Discharge no eran tan inteligentes como nosotros, yo creo. No lo sé. Les pilló otra época, eso es de verdad. Bueno, es igual, pues vamos a tocar Nueva Autoridad Democrática, después Juanita y los Nerdos. Y después yo voy a estar pinchando con... No sé si pinchar a alguien más. O sea, que bien, ¿no? Una sí, y una ¿Pondrás a los Sex Pistols? Sin parar. Vale, pues igual. A piñón. Igual me paso cuando termine el concierto, ¿no? Cuando termine el concierto, sí. Hombre, pues ir al concierto, ver a Nueva Autoridad Democrática, luego subir a tal, que al parecer han hecho espacio separado. Si tuvieran precios populares como el Rock Palace, pues no me importaría. Ya, me parece que no sé. Bueno. Hay que pagar la hora de... Bueno, hombre, se parece al Rock Palace en la remodelación esta que han hecho, ¿no? Que lo han dejado súper frío. Siroco, y, tío. Pues, sin carteles, todo no blanco. No se parece ni hostia, pero es que el Siroco es que no se parece nada a lo que era. O sea, no, tú entras, te meten con los ojos tapados y dices, ¿dónde estás? Y dices, no tengo ni puta idea, no he estado en este garito nunca. ¿Parece también un puto garaje parking como el Rock Palace o qué? Parece más bien un puticlub. No hay como el diseño. Con esas cortinas rojas. El Rock Palace sí que es más garaje parking, tío. Sí, es verdad. Sí, el Rock Palace es más garaje parking. Yo la verdad es que tanta obra y tanta hostia. Luego encima han dejado un escenario allí que es minúsculo, no puedes hacer ninguna chorrada si te subes. No, sí. O sea, como si no te subiera. Como... Pues sí, más bien. No, tío. Puede ser el primer concierto en el que tocarás abajo, el cantante abajo. Como, bueno, eso fue el primero. Como lo único de hardcore clásico, ¿no? Ah, bueno, sí, es cierto, es verdad. O sea, primero lo tocamos en el suelo, sí. Cierto. Bueno, pues eso será el viernes 9, la semana que viene. Ese concierto, no sé al mismo el precio, ¿tú, Dani? Yo tampoco, la verdad. Yo lo sé, son 3 euros con un zumo de naranja incorporado. 4 con un calimocho, ¿no? Sí, 4 con un calimocho con mora. Con mora. De las que ponía Johnny. Pues el sábado 10 habrá otro concierto que monta el camarada Pablo de Nueva Autoridad Democrática. Pablo el artista. Pablo el partener. Pues Pablo monta un concierto que se llama Spanish Punk New Wave o Spanish New Wave Punk Fest. Pablo escucha el programa, tío, ¿verdad? No lo escucho. Pues ya se lo pasaré yo. Vale, pues entonces, Pablo, tío, ¿por qué Spanish New Wave no sé qué? Habla castellano, alma de cántaro, macho, tío, que es el segundo idioma, el tercer idioma más hablado del mundo. Pues Festival Español de Punk, no va, hola. Desde Valencia, Las Rodilleras, sí. Desde Zaragoza, Pol Pot, y desde Barcelona, Belgrado. Wow, esto wow. Todo costará... el círculo, tío, todo el círculo de Corona de Aragón. Se cierra. Corona de Aragón, tío. Vamos ya por la conquista de Granada, tío. Tienes toda la razón, Zaragoza. Oye, pues está guay eso, ¿no? Además creo que las rodilleras son todas tías y... Sí. Iba a tener un tema de las rodilleras. Las tías también las que vieron a tocar el sábado pasado. Mamma mía, cómo estaba el patio. Bueno. Chiquita. Valencia, la verdad es que... Artistas, cool... Esperemos que Barcelona este fin de semana... Bueno, esas son las que se tragan las trolas mejor, ¿no? Cojones, tío, pues si se metían farlopa, tío, y estaban luego tronco... Y estaban luego ahí más apalancas, que parece que se juegan 20 porros, tío. Es que la farlopa apalanca, eso es una mierda. Gilipollas, no difamo porque lo vi. O sea, no me digas tú... La farlopa apalanca, chavales, tomas de speed. Y no nos invitaron ni nada. Hombre, yo es que no me meto de esas cosas, yo soy un tío sano, entonces... Bueno, pues vamos a poner un tema de Belgrado, vamos a poner... ¿Por qué, tío? ¿Por qué no pones a los Pol Pot, que tiene nombre comunista? Vamos a poner Those Times, del LP que me he descargado esta tarde de Belgrado. Vaya. Porque lo tenía. Tú no eres de ese 7% que aparece en tu fanzine, tú te... No. ¿Por qué voy a negarlo? La evidencia. Me lo he descargado, no sé si algún día me lo compraré, quizás sí, quizá no. Belgrado es un grupo de disco, así marchoso, tal... ¿Disco? Sí, disco cerpunk. Es que el After Punk es un poco así. Cucaracha, tío. Llama las cosas por su nombre. Es un grupo de cucarachas. Bueno, cucaracha, a mí no me gusta emplear esa palabra. Si quieres, tío, esa palabra ofensiva no me gusta emplearla. Bueno, coticos, After Punk. Yo tengo un gran respeto hacia los animales. Pero. Se me gusta. Se salió, voy a poner ese tema porque la cosa empieza a degenerar. Y llevamos ya 10 minutos de programa. Hostia, no puede ser. Sí, sí. Y así sonaba los Belgrado. ¿Qué dices, Dani? ¿Que te han gustado, pues? Sí, sí, sí, están bien. Yo no los pude ver cuando tocaron aquí. Ya me jodió. Jodió, me jodió más por los Monjos, pero bueno. Hombre, sin duda más por los Monjos te tiene que haber jodido, claro. Ya. ¿Pero fuiste a ver a Barcelona al final? No, no fui ni hostias, tío. Sí, llegué tarde, tío, de vacaciones. Joder. Viva las vacaciones. Bueno, pues los Belgrado, hombre, a mí tienen temas que me molan. Otros, pues, me parecen más... ¿Qué no esto visto, me recordaba un poco de Small Deutschland o grupos así de 4AD, ¿no? De estos de cucarachismo final, sí. De tardo ochentero, está bien, ¿no? Sí, es su rollo, es su rollo, yo creo, vamos. Muy bien. No sé si tienen concretamente esas influencias, pero que, bueno, tiene una cantante polaca que se mueve bien. Muy lo único bien. Que no tiene hay nada más cucaracha que tener una cantante polaca en un grupo. Es que sí, es acojonante. Y encima morena, ¿no? Rubia, ¿eh? Lo cual es doblemente cucaracha y ligerito, tío. ¿Encima qué? ¿Has dicho? Morena, ¿no? Morena, una polaca morena. Polaca morena, gélida, tío, como el hielo. Cago en la puta, me estás jodiendo, ¿eh? Pero... no haberlo visto. Bueno. Y estaba buena, ¿eh? Bueno, tienes la oportunidad el próximo 10 de. Sí, sí, por supuesto, ahí estaré. Como un bueno, voy a ir Pressing Catch. Sí. Bueno, no me jodas. Este grupo, este programa lo que gana. ¿Cuántos enteros gana cuando el Denny hace comentarios, sí, de ese tipo? Por supuesto. Tío, yo es que tengo una vela de Pressing Cash en la tabacalera de estas indies. Que me, pues, ¿en la tabacalera? En la tabacalera, chaval. Pressing Cash en la tabacalera. Toma ya con manzana. Bueno, pues nada. Por cierto, decirle a Pablito que monta el concierto tarde, porque ese día juega el Madrid contra Barcelona. Y usted ya sabe lo que pasa cuando hay un derbi. Y además, joder, es la segunda vez que la URSS, bueno, la URSS no, en este caso Pablo, se enfrenta a un Madrid-Barcelona, tío, pues. Montó otro concierto hace un par de años, yo creo, con Afonía. Eso es un... Vamos. Y sí, es un poco suicidio, pero bueno. El supongo que no lo puede todo. Nah, aparte, Madrid-Barcelona es casi una cuestión de Estado, o sea, no... Sí, sí, sí, es por política. Eso, no, vamos. Como decía la Puyarro, con los nuestros, política. Por supuesto. Y bueno, yo estoy con el Madrid, ¿eh? Así hijo de fuera de aquí, Dani, tío. Yo ya no te acepto, macho. No acepto. Mourinho es el McLaren, tío, del fútbol. ¿Cómo puedes decir que Madrid? Por culo a los sucios, me equivoco de los cojones, tío. Ya, si a mí me da igual, si lo digo por dar por culo. Bueno, vamos a centrarnos. Adelante, sigue adelante, Vera. Reconozcamos esta conversación. Retome el timón del barco. Pues nada. Señor Alberto, yo le he pasado un disco para que lo ponga. Quería... Empezamos con ese tema, me parece bien. Sí. ¿Qué tema? Preséntalo tú, Dani. No tengo ni puta idea qué tema, porque estamos hablando de los Child Molesters, vale. Que era un grupo de California. Veo que por la parte de atrás no voy a obtener ningún resultado. Es impresionante, ¿no? Ese es el legendario álbum marrón, que es efectivamente marrón. Como la caca. Marrón no tiene, como el sol. Y lo único que se ve es el nombre del grupo Child Molesters en relieve, pero no pone ninguna canción, sí. La galleta no pone ninguna canción, no tiene ninguna de información. ¡Puta madre! Pero es un disco acojonante y es un disco de los típicos falsos punks, ¿no? O sea, esta peña yo no sé qué estaría tocando en el 76, 77, pues yo qué sé, jazz, heavy metal, surf o lo que Pablo. Sea. Apareció el punk y dijeron, oye, nos hacemos un grupo punk para echar unas risas. Y los tíos empezaron echando unas risas y terminaron teloneando a los Pistols, porque fueron uno de los teloneros de los Pistols en la gira americana. Sí, señor. Yo tengo el vídeo además del concierto y es, o sea, el de los Child Molesters es demencial. El cantante es un gordo ahí con un imperdible gigante escupiéndose a sí mismo. O sea, un rollo punk del de papus, parodia, ¿no? Del papus. Sí, sí. Yo tengo el papus especial punk y podían salir los Child Molesters ahí. Pero ese vídeo que dice, ¿en VHS? Sí. Sí, señor. Joder, eso molaría hacer una proyección un día, tío. Pues sí. Un día la preparamos. En nuestro nuevo templo de rock. Todo el concierto entero, me imagino se moleste los Amigos y los Pistols. Podría ser una noche mítica, mitiquérrima, vamos. Sí, señor. Y discutiendo ahí interminablemente sobre, ya sabéis, los que nos gustan, las cosas que nos están discutir. Efectivamente. Y nada, el disco de los Child Molesters, pues siendo un grupo de punk de palo, pues tienen un poco de todo. Tienen una surfera, una tal. Esta primera suena un poco a Death Kennedys. La verdad es que el disco es acojonante, aunque sea una trola, como una casa. Y bueno, espero que os guste esta, que no sé cómo se llama, pero suena muy a Death Kennedys. Every day, how come I never hear what I'm after? Even when I ask in a letter. joder, profesional de las ondas. Genuino punk de palo. Ya te digo, como tanto y tanto, tanto que ha habido, ¿verdad, Dani? Sí, sí, sí. Es curioso porque además mogollón de grupos que son admirados por la masa de punkarras de Cefalorama Prama, plano, eran punk de palo. Sí. Y no vamos a hablar de... No vamos a hablar de los Horror Comic o de los Bacans como antes, sino incluso... ¿Los Horror Comic? Horror Comic era un grupo de punk de palo purísimo y durísimo. Era un grupo que montó una CBS o algo así para vender un single y acuérdate la portada, un greñudo, cuatro greñudos haciendo dos temas que son una puta maravilla. Pues eso te iba a decir, era una puta maravilla. El grupo de punk de palo más grande es eso, tío. O sea, unos tíos que han pasado a la historia como clásicos del punk y que a día de hoy todavía se ganan la vida en festivales y tocando con Ucasu. Old Punk Neverdie, todo este tipo de cosas. Es acojonante, es muy bueno porque los tíos, claro, una semana antes de unos tal, pues, de cuidado, claro, tenían sus melenas, no sé qué, tocaban Interstellar Overdrive de Pink Floyd y fue llegar el punk, cortarse el pelo, ponerse gafas de pasta blanca, claro, mallas de leopardo y a correr. Y clasicazo. Muy bien, muy bien. Y todos los punkarras, estos sí que son grupos punk de verdad y no los que... Amigos. Sí, hombre, en la época no sé si se los aceptó. No, tanto, pero luego efectivamente, que luego han pasado la historia como tal. Hay muchos camelos de estos que nos habremos tragado. No, pero no. Los tragamos tranquilamente. Yo este de los Child Molesters me parece una cosa muy simpática. Claro, ¿no? O sea, unos tíos que se monten música... su rollo, se sacan este discazo, pues los de puta comic, madre. Los claro, habíamos hablado de los Bacans, podíamos hablar incluso de los Steel Fingers también. Hombre. También tiene su algo. También tiene su. Hombre, los Steel Littlefinger no es un grupo de punk de palo como estos, pero efectivamente vienen reciclados de otro rollo. O sea, Suspect Device. Highway Star era el nombre del grupo anterior de Steel Littlefinger, que es una, de heavy metal, que es una canción de Deep Purple, Highway Star. Pero bueno, hombre, ya está. Por Highway Star es de Highway Star es de Deep Purple. Por reciclar... Yo demuestro que soy un punk verdadero de pura cepa, porque no me sé el nombre de las canciones. Claro, de y yo soy el punk de palo que me la sé. Claro, Deep Purple. Pero bueno, coño, buscando eso, Charlie Harper venía de otro rollo, Joe Strummer venía de otro rollo. Por supuesto. Todos venían de otro rollo. ¿Sabes quiénes eran los auténticos? Los Pistols y los Damned. Y los Damned, que los vamos a poner ahora. Os voy a proporcionar. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque llevo un par de semanas sin cagar porque he visto a los Damned, no sé si por quinta o sexta vez. Vengo de ver el 35 aniversario de los Damned en Londres y la verdad es que todavía no me he repuesto. Debo decir que son una de mis bandas favoritas. Pero no por el concierto, duda. ¿Eh? No, sí. No, no, por el concierto. Y pues para celebrar el 35 aniversario, los tíos se han tocado el primer LP entero, el Dam Dam Dam. Acojonante, o sea, yo cuando lo estaba viendo estaba pensando, me estaba diciendo a mí mismo, tío, eres consciente de lo que estás viendo el primer LP de los Damned en directo. Pero eso entero. ¿Lo sabías antes de ir al concierto? Sí, sí, lo sabía, pero da igual, o sea, es que, vamos, nada rompió la sorpresa, o sea, verlo luego allí fue impresionante, y luego los tíos, pues nada, se tocaron el Black Album entero. Joder, con todo el concierto, macho. Y luego un bis que preguntaron a la peña, ¿qué queréis que toquemos? Y se tocaron, pues, Disco... Pajaritos por aquí. Disco Man. Uno de los flechazos. Antipope. ¿Antipope? Sí. ¿Cuál otra? Eloís, y no me acuerdo, y otra. Pero tocaron... Estaba pensando alguna de Machine. ¿Lobson o...? Lobson, sí. Bueno, fue un concierto absolutamente acojonante. Yo cuando terminó estaba levitando y bueno, como sigo un poquito flipado, pues vamos a poner a los Damned. Os voy a proporcionar, perdón, el tema mod de la no semana. No pidas perdón por eso. Ah, espera, que Vera todavía no la ha puesto. No, sigue. Bueno, pues contaré alguna anécdota. ¿Y por qué los Damned? Fui con Eneco, el cantante de Nuevo Catecismo, con Malcolm. ¿No fue Sergio? Hostia. No, Sergio no. La verdad es que Sergio... Con Sergio estuve la anterior vez que vi a los Damned, de lo cual hacía mucho. También estaba Vera y conmigo en ese concierto. Y el asturiano. Y llevaba sin verlos desde entonces y tenía un monaco de la hostia. Y Sergio no pudo ir, no le cuadraba, por lo que fuera. Debía estar en Malta, o estaba en Malta viendo unas iglesias o algo de esto. Algo de las cosas de Sergio, ¿no? Algo así. O algún castillo de esos. Un castillo y tal. O en un bosque perdido, no sé, buscando sí, la Ura Cruz. Un monasterio, que había. Estaba buscando Santo Grial, no sé dónde. Pero nada, pues al final nos apuntamos Malcolm, Eneco de Nuevo Catecismo, vino Elisi, nuestro gran amigo. Coño, Elisi, sí, señor. Sí, claro, ahí anduvo. Sí, ¿qué tal le va? Pues bien, bien, tío. Y si sabes que es un profesional de la hostelería, y si en, si en Castilla, pues se lo, vamos, es el puto amo. En Inglaterra, que se curra menos, que curran menos que los Reyes Magos, pues vamos, es el puto rey de las barras, vamos. A mí me, me contaba que curraba en un club que si los pone a los camareros a currar en un bar de batalla de Castilla-La Mancha, los revienta, lo revienta en dos horas. Vivo, ¿no? O sea, claro, que bueno. Me estoy imaginando el típico sitio de pinchos morunos. ¡Venga, la fonda sitio! Un saludo desde aquí a los trabajadores de la fábrica del vidrio de La Granja. Hombre, al señor, especial al cámara Charlie. Muy bien. Ya que hablamos de Segovia. Sí, señor. Bueno, pues cuando quieras. Pues nada, vamos con los Damned. Os voy a proporcionar el tema mod de la semana. Este es un single del último LP de los Damned, que se llama So Just Paranoid, y la canción se llama Time. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Bueno, ¿qué? ¿Qué os ha parecido? A mí me ha gustado. A mí me ¿os habéis quedado acojonados? Nos hemos quedado sorprendidos. Se han quedado acojonados porque los Damned son una banda tan absolutamente acojonante que han tocado todos los palos en su vida y todo ya lo han hecho de manera magistral. Dani, ya será menos. Bueno, Dani, no. Hablemos de sobrevalorados e infravalorados, porque los Damned... Tú dices que son infravalorados. Yo creo que son la banda más infravalorada casi del rock, vamos. Del rock. Yo discrepo y mucho, vamos. Yo creo que son, lo que te decía otro día, sobrevalorados dentro del punk. Pues yo creo que no es lo mismo, que es decir, como banda de punk, pues ¿qué discos pueden tener? Pues hombre, mira, el primero. Vamos a ver, como banda de punk fueron en Inglaterra los primeros en sacar cosas y fueron los más rápidos y los más. O sea, no se había escuchado nada más rápido que el primer LP de los Damned cuando salió. Y creo bueno, que fue el primero. ¿Eh? Que fue el primero. Fue el primero, por supuesto. Bueno, fue, y a partir sí, de ahí. Que dije, fue el más rápido, pero luego, no lo sé, los Clash, por ejemplo, el primero me parece más rabioso y más duro. Bueno, a mí, vale, vamos a ver. A mí el primer LP de los Clash me gusta más que el primer LP de los Damned. De acuerdo. Pero y podría continuar, ¿eh? Sí, ese supuesto. Es el problema. Y continuarás, ¿no? Pero no importa. Luego la carrera de los Damned es incomparable. O sea, ¿tú te imaginas a los Clash con 11 LPs como tienen los Damned y con todos los singles, cosas en... O sea, vamos a ver, los Clash, después del Combat Rock, ¿qué cojones han hecho? ¿Cat the Crap? No me toques la polla. ¿Big Audio Dynamite? ¿Los Mezcaleros? Una polla, tío. Tienes bien. A los Damned, los tienes en el 2011. Me mola, Dani, tío. Vale, muy es bien, tío, pero no es un gran disco porque tiene una producción y está jodido. Ese disco lo jodió Bernie Rhodes. Sí, lo jodió Bernie Rhodes. Lo jodió Bernie Rhodes de cabo a rabo, tío. Pero tienes a los Damned, tío, que tienes desde el 77, sacando eso, el Dam Dam Dam, hasta el 2008 que sacaron el último, el So Just Paranoid, que es de donde viene esta cara B inédita. Y dices, tío, o sea, es un carrerón absolutamente acojonante que no ha aguantado prácticamente ningún otro grupo. ¡Pum! The Banshees, Strangels, Television Personalities. No, Television Personalities, que les den por el puto culo. ¡Qué grandes recuerdos, eh! No, no, lo recuerdo con mucho cariño, ¿eh? A ellos los recuerdo con mucho cariño, la verdad, pero... El concierto pero, no, ¿no? Pero el concierto me parece una mierda y no soy un fan de ellos. Hombre, ya te digo, macho, madre mía. Al asturiano, yo creo que fue el único que le gustó. Six and the Banshees, tío. Yo por mucho menos, vamos, me han llamado de todo, tío, por tocar así, de la manera que he tocado. ¡Por mucho menos! Ahora, yo rompo una lanza por ellos porque la verdad es que me cayeron tan bien y me... No sé, fueron tan entrañables que Tracy tiene que pintarse muy entrañable, ¿no? Es, joder, tío. Un bohemio de la vida, ¿no? Hubo momentos que me hizo sentir tan decir, joder, qué tío más de puta madre, ¿no? Pero bueno, no, estaba jodido el hombre. Y yo es que nunca he sido fan de TV Personalities. Soy más, me gustan más los discos posteriores, el de Yo era un mod antes que tú fueras mod y estos que el que los Times o qué? Que los del principio, los de Well Be Grundy Now y Part Time Camps. A mí esos no me molan, tío. A mí eso me encanta. A mí Television Personalities es un grupo que me gusta hasta que ya empiezan a coquetear con el técnico, o sea, así. Hasta que ya empiezan a hacer conciertos 30 años después de su existencia. Lo pasamos bien y Foratis tampoco. Bueno, eso te iba a decir. Eso sí, yo la verdad, hombre, yo anécdotas de ese día ya, pues, si queréis otro día hacemos un concierto, porque hay... es que anécdotas tengo para vamos. ¿Y qué hay sobre los Strangers? ¿Qué me puedes decir los Strangers, Dani? ¿De los Stranglers? ¿O bien el paso del tiempo o no han aguantado? ¿Los Stranglers? Los Stranglers al lado de los Damned son una puta mierda, no me tío. Jodas, Dani, tío. Los Stranglers han aguantado y no tienen jodas, incluso los Dani. Dos últimos discos, el de Norfolk, el, Bully, por ejemplo. Que sí, tío, pero vamos, ¿cómo? La Folie. La Folie lo pones al lado del Black Album y es una puta mierda de vaca, ¿por tío? ¿Qué, o sea, tío, la Folie mola, tío. Sí, es un disco tío, porque, de poco en gusto. Pues está, pues sí, pero vamos, al lado de los Damned, no vamos, no le llega ni a la putísima suela del zapato. Esto es a mí siempre me gusta más los Strangers que los Damned. ¿De mí defendiendo a los Stranglers no, por encima de los Damned? Sí, nunca, sí, tío. Te habrá gustado, yo nunca los Stranglers te lo he dicho. Es uno de mis grupos, así que no sé, pues, si pues me gusta sí, mucho, sí, pero vamos, los Stranglers le comen la polla a los Damned, pero en el superior disco, vamos. No, pero los Stranglers son más fuertes, Dani. No. Son más fuertes porque... ¿Más fuertes? Venga. Le pega de... Porque uno de ellos sí, porque, es karate. Porque, y... Sí, porque sí, no, bueno. Sí, porque Jean-Jas Burnell es karateca. Claro, pero... claro. Bueno, en cualquier caso... Pero Dani Vanian es vampiro y es inmortal, tío. O sea, que ahora que cojones más puede con eso, y tío. Hace así, plas. Bueno, a ver, tío. Pero en cualquier caso, los Damned como banda de punk, ¿hasta qué disco llegaron, más o menos...? Es que yo no tengo ese concepto como Jorgito del punk de no, el punk tiene que ser, el punk de tío, o sea, los Damned inventaron el punk, tío. O sea, los Damned eran unos tíos que venía Brian James de su rollo Stooges, venía Capitán Sensible de su rollo medio progresivo, Vanian de Enterrador, no sé qué, y joder, se saca un disco como Dam Dam Dam. Y en vez de repetir la fórmula 20.000 veces, los tíos han hecho lo que les ha como salido de la punta al nabo. Es un poco siempre paradójico, porque los Damned... Es que, espera, o sea, los Damned es que siempre han hecho lo que les ha salido de los cojones, tío. Tú escuchas el Black Album, escuchas una canción como History of the World o otra y dices... Hostia, es que estos tíos no se cortaban un pelo, tío. O sea, es que grababan cualquier horterada, probaban cualquier instrumento. Y a mí eso es lo que me parece punk, realmente. Pero paradójico es, por ejemplo, que los Damned se influenciaban de mogollón de cosas americanas. se influenciaban mucho más de cosas americanas, a lo mejor que otras bandas, como los Pistons. De hecho, o como es la banda inglesa, de hecho, estoy de acuerdo con Elvera, es la banda inglesa que más suena ya. Más influencia sin americana. Duda. Es la banda, es la banda inglesa más americana en sin ninguna duda. En retroalimentación, fueron una de las bandas que no tardaron mucho más. Después de los Pistols, a Estados Unidos fueron. No, fueron los primeros. No, fueron los primeros en ir a Estados Unidos. Ah, fueron los primeros. Y los primeros en separarse. Antes que los Pistols también. Y los primeros en volverse a juntar. Y los primeros en volverse a pues, juntar, sí. Influenciaron a muchas bandas americanas, que es lo paradójico. Bueno, no, espera. La escena punk. Bueno, California. La escena punk de California. De California, ¿no? Existe por los Damned. Y eso ahí te está, lo dicen cualquiera, o sea, te lo dice el del fanzine Slash, te lo dice el de... No, otro. Te lo dice el libro este famoso de... We que tiene cabrón del suso, que no me lo ha devuelto y no lo lee, pero bueno, sí. Los Damned fueron a Los Ángeles, dieron unos conciertos que duraban 20 minutos y ahí es cuando surgieron... Además, o sea, es curioso. Ahí es cuando le cambiaron... Además, Los Ángeles, como es un sitio mogollón de snob, que basta que sea... O sea, odiaban todo lo que venía de Nueva York. Claro, es lo que te iba a decir ahora mismo. Es lo que te iba a decir ahora mismo. No estaban influenciados por los Ramones, tal, pero vienen los Damned con el pelo corto, las gafas de pasta blanca, no sé qué tal, no sé qué. Las cadenitas. Y se dan eso en los conciertos. Y eso fue lo que creó la escena punk de Los Ángeles. De hecho, en Nueva York, de hecho, me consta que tuvieron bastantes problemas los Damned. Sí, bueno, menos mal que tuvieron a los Dead Boys, con los que se hicieron bastante colegas. Pero. Vamos, que tuvieron. Sí, no que eso era un furor, vamos, por allí, vamos, precisamente. De hecho, bueno, los Sex Pistols pasaron de ir a tocar a Nueva York, vamos. Es esa. La confrontación entre el punk inglés y yankee no es tal, ¿no? Es más bien entre Nueva York y Londres, vamos, podría decir. Sí. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar otro tema de los Damned. Vamos a escuchar Pretty Vacant. Pretty Vacant, de los Sex Pistols por los Damned. O no, mejor dicho, del mejor grupo del mundo mundial. Del mejor, sí, de la mayor, por otro grupo. De la mayor manifestación artística de la historia de la humanidad, tocada por los Damned. Could be one more. One Could more. It be one more? One more, hearties. Ladies and gentlemen, this is a quiet moment now. So sweet. Filled the auditorium, and a gasp of horror as Scabies picks up the guitar. Now, nobody knew this, but he wrote this song. Oh, it's not stab your back. Arsenal! Sorry, Chelsea! Safety net. Y seguimos en Mundo Subnormal escuchando a los Pretty Vacant. Escuchando a Pretty Vacant de los Damned. No, de los Sex Pistols por los Damned. Un poco saturado, un poco saturado. Bien, bastante punkarra, además. Muy bien, muy bien. Bastante punkarra con sus fallos al empezar, sus conversaciones. Esas cosas que nos gustan a nosotros. Un concierto. Oye, debo decir. Debo es un grupo también, ¿no? Debo. Un chiste malo, dale. Iros a tomar por culo. No, voy a decir a favor de Mundo Subnormal y para que podáis presumir antes vuestras abuelas y novias. Que esta tarde he estado. Oye, no puedo presumir ni una cosa ni de otra, macho. He estado con. Yo tampoco, pero bueno. Estaba hablando con vuestro amigo Alejandro Díez, de Los Flechazos. Yo le llamaría más bien guía espiritual. Pues le mandé unos cuantos mundos. Le mandé un Mundo Subnormal donde salían los Emotions y tal. Digo, oye, tío, Alex, escúchate este programa y tal. Me ha contestado que es súper fan de Mundo Subnormal. Y esta tarde he estado con él porque estaba en la tienda de la UFI, la Unión de Fonográficas Independientes, ahí firmando su último LP. He ido a llevarle el Putney Bridge y tal, y me lo ha vuelto a recordar. Y dice, oye, ¿cómo me gusta Mundo Subnormal? Me ha encantado. No solo escuché el programa que me mandaste, si es que después de escucharlo he buscado más programas y me ha encantado. Me han dado ganas de hacer un programa de radio, me ha dicho, o sea... Al loro con esto, podéis presumir de que Alejandro Díez quiere montar un programa de radio influenciado por Mundo Subnormal. Escalofríos. Menos mal que esto no es la tele, que es la radio, y no me estáis viendo ahora mismo porque estoy rojo, a punto de llorar. Escalofríos, en fin. Demi, escalofríos. Esto es más grande que cuando el Madrid, cuando el Estudiantes machaca al Madrid, claramente. Lo cual es decir. Claramente. En fin. Bueno, pues dicho esto. No, o sea, quería dejar constancia para. Porque bueno, ya que nos escuchas, Alejandro, pues te vamos a decir una cosa. ¿Sería factible una vuelta de los Flechazos? Ah, creí que ibas a decir, no hay concierto en el que vayamos que no pidamos una canción. Hombre, de los Flechazos, sea el grupo que sea. Sea el grupo que sea, lo que sea, por los siglos de los siglos, amén. Y aunque digan siempre, Emi, eres un pesado, pues sí, somos pesados. Porque los grupos de verdad, con calidad, ¿a qué grupo tienen que versionar? A los Flechazos. A los Flechazos. O Exploited. Si los Sex Pistols versionan a los Esmalfaces, pues cualquier grupo de punk que se precie tiene que versionar a los Flechazos. A los Flechazos. Y ahí todo, pues bueno, será cuestión de pasta, yo qué sé. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ver a los Pistols? Jo, ya te digo, después de lo de 96, que fue muy duro. Tío, flipa. Después ¿quién de lo de 96? Cojones nos iba a decir que íbamos a ver a los Pistols? Y más. O sea, que bueno. A mí quién me iba a decir que iba a terminar viendo a Iter, macho. Hostia, Iter. Bueno, yo la verdad sí, es que... Sí, fue muy malo. Todo lo yo que la verdad es que verlos no los vi porque creo que es... Bueno, Iter para mí son un récord. Primero, son uno de mis grupos de mi adolescencia que más me han hecho feliz. Y luego han marcado el récord, que creo que es el único concierto que me he ido antes de que terminara la segunda canción. Que eso también es un récord, ¿eh? La madre que te parió, macho. Es verdad. Fue malo, pero yo me lo pasé muy bien. Yo, para mí, muy entrañable. Yo lloré. Yo lloré y... De dolor, ¿eh? Sí. Vamos, de hecho, estaba currando en el garaje de camarero, de... No, de... Los pasos estos. Tal, y le dije, oye, Santi, voy a llegar tarde. Ah, por Iter, no te preocupes. Y llegué antes de tiempo. Pero bueno, en fin... Bueno, pues vamos a dejar a los Damned ya de un lado y vamos a hablar de... ¿De quién? Nueva Autoridad Democrática. Hombre, Nueva Autoridad Sionista. Vaya. Vamos a ver, no digáis gilipolleces, que os va a dar un ictus un día. En este programa ya solamente se habla de Nueva Autoridad Sionista. Pero, pues no me hace gracia, tío. Yo soy sionista. Sí. Yo soy sionista, pero el grupo no lo es, entonces... obviemos este tipo de cosas. Es como si Pablo fuese del Athletic y fuera Nueva Autoridad Colchonera. No, hostia, hombre, pues no. Mi grupo, en vez de pues llamarse, no. En vez de llamarse las tases, se llamará Nueva Autoridad Estudiantes. Bueno, ya. A mí me molaría, yo. Bien, pero tú eres un tarao. Mi bingo, que den por culo, coño. No, vamos a ver, no mezclemos las cosas, tío. Yo, eso es una cosa mía, pero el resto del grupo no se identifica con ello y mantengámoslo al margen. Y con la democracia. Bueno, con la democracia sí. ¿Y la autoridad también? También. ¿Y los nuevos? Por supuesto. Cuatro. Somos nuevos y somos la puta autoridad. Cuatro, joder, cuatro muchachos. Y hemos dicho que sois más bien como... No, he dicho por ahí que os consideráis como una mezcla entre Discharge y Exploited. Hombre, a mí me ha costado un poco sacar un sonido, porque tampoco es el sonido habitual que yo escucho, tío, pero... No sé. Mercenarios, tío, yo... Un rollo británico, hardcore británico de los años 80, así podría asemejarse. Mira, yo no sabría decirte. La verdad es que el grupo lo formaron, Nueva Autoridad Democrática lo formaron... Bueno, de aquella no se llamaba Nueva Autoridad Democrática. No tenía, Pablo nombre. Y Héctor, fueron, no tenía nombre. Pablo y Héctor lo formaron. Pablo y Héctor formaron el y Héctor grupo... Héctor de Sudor. Pablo, el batería de la URSS, efectivamente Héctor, el guitarra y cantante de Sudor, montaron el grupo con la idea de reproducir un poco el sonido de Discharge en la época de Mora y Sí. Y con con esas pretensiones, pues compusieron algún tema. Y luego metieron a Carlos, que es nuestro bajista mexicano, que es un fiera, porque es músico profesional. Músico profesional no sé, pero es de... O sea, no es que se gane la vida con ello, pero ha estudiado música. El tío toca todos los instrumentos. El tío ha estudiado música, tiene una carrera de música, como se llame eso, yo qué sé. Sí, sí. Y luego, pues entré yo y hombre, la verdad es que el resultado final pues dista un poco de lo que pretendía. Y ahora al principio viene la pregunta incómoda de la semana. A ver, venga, por favor. ¿Dónde te sientes más a gusto? Que es lo contrario de incómodo. ¿En Más Volumen o en Nueva Autoridad Democrática? Joder. Esta pregunta tiene trampa. Pues mira, tío, me siento más a gusto en Nueva Autoridad Democrática. En mi casa, viendo la tele. Por una sencilla razón. En Más Volumen yo me sentía súper honrado de ser parte de Más Volumen. Porque además yo entré en Más Volumen porque soy un gran admirador, aparte de amigo, de Sergio, que era el líder de Más Volumen. ¿Dónde estamos, Emilio? O sea, los líderes de Más Volumen eran Sergio y Emilio. Básicamente. Y a mí, pues... ¿Qué haces? ¿Qué haces, Marco? ¿Qué quieres, que cortemos? Levante un poco el micro. Pues venga. Sigue. Una vez que estoy callado y este gilipollas me distrae, venga. Pues eso, yo estaba muy a gusto con Sergio. De hecho, me duele mucho no haber montado algo con Sergio después de Más Volumen, que lo hemos intentado. Lo hemos intentado por activo y por pasivo. Hemos tenido 1776, hemos tenido Diags, Temae. Ahí había un gran error que no voy a decir cuál fue, te lo digo de récord, que fue meter a un skin de batería. Bueno, es que ya cuando me encontré con ese percal, pues ¿qué vas a hacer? Sergio era el líder y yo trago, pero efectivamente, en eso no es de recibo. Conclusión, hay que matar a los líderes. Entonces, en ese sentido, pues me siento más cómodo en Nueva Autoridad Democrática, que lo siento más mi grupo, soy el que pone las letras y demás. Pero... Sí, pues la lírica es toda tuya de Nueva Autoridad Democrática. Sí, afortunadamente el resto no dice nada, o sea que guay. En nuestro ranking y en nuestra opinión, las líricas son una de las grandes bazas de Nueva Autoridad Democrática. Yo desde mi opinión, que nadie cuenta, para mí es lo mejor que tiene Nueva Autoridad Democrática. Porque pues, yo el hardcore, ya sabéis, chavales, que no es muy lo mejor, y junto con los directos. Sí, el director siempre. Os lo agradezco, queridos amigos. Claro, eso... No, pero no peloteo, Dani, ya sabes que hay que meter palos. No, ninguno porque hay confianza. Por supuesto, es necesario. Por supuesto. No te vamos a sacar nada, aparte de unas cervezas en el Penny Lane. ¡Hombre! Dani, de puta madre, cantas muy bien, te mueves excelentemente, tus letras son maravillosas, tu grupo es estupendísimo. El Penny Lane está situado en la calle Salitre número 15, ¿puede ser? No me acuerdo, 13. Y es donde vamos nosotros a tomar nuestras cervezas después de Mundo Subnormal. Y donde sí, efectivamente. Pues vamos a escuchar un tema de Nueva Autoridad Democrática. Si quieres, el primero. Y yo me voy a mirar que no puedo más, tío. El primero. ¿Te dejaré echar un cigarro afuera, tío? No te dejaré. Sí, por supuesto. ¿Cómo te van a dejar? Uno contra uno, empate, así elijo yo. Pues nada, el primer tema... Se llama Infortunio. Infortunio. Yeah. Y seguimos en Mundo Subnormal. Mira, deja de vender la moto del bar de Vallecas, o si no, dilo en el aire también, macho. No estoy hablando del bar de Vallecas, Demi. No. Es que estás un poco... Sí, acabas de venir de mear y te lo has perdido. Vienes con la cola... Estoy un poco borrachín ya, y más que voy a poner en breve. Vienes con la cola recién guardada y no riges. Sí, pero no me he hecho el cigarro, ¿eh? Como es hombre, como... me imagino, porque no te ha dado tiempo, vamos, si no eres Flash. Si no, vamos, más que Flash. Bueno, Nueva Teoría Democrática ha visto que ha tres conciertos, el cuarto ya lo hemos dicho antes, ¿dónde va a ser? Para todo... Siroco. Para todo el que lo escucha. A todos los públicos. En el Siroco con nuestro gran grupo favorito, Juanita y los Nerdos. El vuestro, ahí vuestro. El vuestro, el vuestro. Joder, tío, no sé. Yo me voy a tener un pedo. Madrid, ¿eh? Vale, no sois ninguno de Madrid. Es curioso. Una es mezcla verdad. De. Es curioso. Porque normalmente hay bandas que hay gente que no es de Madrid, pero es que en esta banda ninguno sois de Madrid. No, no, es acojonante. Y todos sois de sitios, pues como León, Toledo, de cada... Sevilla, bueno, Triana. Y perdón, digamos que cada uno es de un punto distinto del Imperio Español, tío. Casi sí, es verdad. Sí. Tío, es una puta paradoja, de, macho. De cuando en el Imperio Español no se ponía el sol. Efectivamente. Exacto. Tenemos hasta mexicano. Digamos exacto. Que hay uno que es medieval, de los antiguos reinos de cuando la Reconquista, que eres tú, Dani. Hay otro del antiguo reino andalusí. Hay otro que es de, pues eso, la ciudad de las tres culturas, ¿no? El encuentro de tres culturas. El Alfonso X. Judíos, musulmanes y cristianos. Y luego otro de, pues cuando Hernán Cortés llega allí, pim, pam, pim, pam, pum, pum. Bueno, y una vez de hecho, Madrid... ¿sabes a qué se parece el mexicano, tío? ¿A Tucán? No, ¿sabes a qué se parece, tío? ¿Habéis leído el TV usted de Asterix Legionario, macho? Hay que hacer de egipcio. Clavado, tío. Bueno, yo no voy a hablar mal de nadie de mi grupo. Faltaría más. Bueno, pero bueno, no, pero retomando, vamos, nos sentimos muy Madrid. Yo por lo menos me siento más Madrid. ¿Cómo veis Madrid? ¿Veis que Madrid hay una escena en la que puede...? No, no vemos una mierda, pero es igual. Lo es dicen tus. Oye, pero por ejemplo ahora mismo el Rock Palace, ¿no vislumbráis románticamente un poco de Buena Vista, así cierto ambiente? Hombre, en el que podría surgir una pequeña germen. No, o sea, una el Rock Palace, hombre, el Rock Palace, en cuanto se empiece a saber que abre hasta las 6 de la mañana, pues me imagino que empezará a pillar más vidilla, pero lo mismo te encuentras, pues eso, a todos los decrépitos. A los cuatro bacalas rebotados, un travesti que no sé qué, tal, pues o sea, hombre, eso te deja tener su encanto. Está muy bien, no, si no digo que no, no digo eso que es no. El punk. Lo que no sé si de aquí saldrá. Eso tiene más que ver con el punk de Burly, pero vamos. No sé, no veo Madrid ni bien ni mal, o sea, es la ciudad en la que vivo, en la que me gustaría seguir viviendo, espero que... Pero musicalmente no... Y musicalmente, pues bueno, pues un poco como todo, una de cal y otra de arena, o sea, yo hay bandas de Madrid que me encantan, soy, particularmente, soy fan de Silla Eléctrica, de Rumanía y de Juanita los Feos, y en los aledaños de Madrid de Sudor, y luego, pues bueno, pues hay bandas que me hacen más gracia o menos, está Ejército de Desertores, o sea, siempre hay grupos, sí, al final siempre puedo decir, esta época es una mierda, esta época... Bueno, pues sí, pero siempre tienes tres o cuatro grupos, tío, para eso es Madrid, joder, es que si no, no manda cojones, ¿no? Que no sacaras cuatro o cinco grupos manda en Madrid cojones, para ver de vez en cuando, hombre, tío. Es triste, que pero es difícil, ¿eh? Desde nuestro punto de vista, quizás en Barcelona haya mucho más movimiento. Ya, pero a Barcelona que le den por el puto culo, tío. Sí, también está verdad. Pero vamos, yo creo que realmente, bueno. Dani, si con las facilidades que se está poniendo el Rock Palace a la hora de crear una cultura de conciertos y la gente no responde, es que ya definitivamente no vamos a quedar los cuatro de siempre. El problema es que no encuentras gente joven siempre gente ha habido nueva. No, gente yo siempre nueva, que nueva para la nueva. Exacto, ahora, sí. Exacto. Claro. Siempre ha habido excusas con que no, es que es caro, es que el alquiler, es que la gente no sé qué. De acuerdo. Y ya. Veo que no... ¿Me ha cortado? No. Y veo que ahora que hay más facilidades que nunca. Demi, tienes un trauma con los cortes, tío. Yo qué sé, cabrón. Porque, bueno, esto es un déjà vu. Esto ya lo hemos visto en otro programa, ¿eh? Y tú también estuviste aquí, Dani. O sea, bueno, aquí exactamente no. Allí. Vamos, un clásico popular. En fin, que me he puesto serio. Y cuando me pongo serio, pues pasan estas cosas. Que se me va el santo al cielo. Y mejor que presentes otro tema, Dani. Y nos cuentes historias de los Darnes, batallitas, de por qué sí, se llama mal con los Pistols, por qué se llama mal con los Clash. No, estamos hablando de Nueva Teoría Democrática, así que no desbarres. Los Darnes ya han quedado atrás. Ah, sí. Pues venga, pínchate algo y. Pues vamos a escuchar Nueva Teoría Democrática, vamos a escuchar el tema Sangre. Sangre nueva para la nueva. Para la nueva ola. Venía muy a cuento de todo esto. Yo, diría, ¿sí? Más que sangre nueva, diría sangre de chuminos, ¿no? Sangre de chuminos. Sangre nueva para la nueva ola. We'll be right back. dos, tres, responda otra vez. ¿A qué grupo se parecen Nueva Autoridad Democrática? ¡A Percenarios! El invitado sorpresa. Hombre, vaya. Buenas noches, Dani. Buenas noches, buenas Daniel. Buenas noches. ¿Qué tal el PIS? El PIS, el Partido Independiente Socialista. Exacto. A ver, Dani, una pregunta que te quería yo hacer. A ver. Yo, que me he criado con las cintas de casete. ¿Al hilo de Nueva Autoridad Democrática? Sí. Ah, bien. Que me he criado con. Ah, sí. Unas cintas de casete, lo típico. Sé por dónde vas de mí. Yo dejaba una cinta a los extraños y otro me grababa una de Peperrac. Ese tipo de cosas, ¿no? Que hacíamos cuando éramos chavales. ¿Para qué cojones ahora mismo, que todo eso está muy superado, sacáis un el LP en cinta? Bueno, el LP, el disco en cinta. Bueno, no, es que ni es disco ni nada. Bueno, ni, lo que sea, la maqueta o... Yo hemos grabado una maquetilla. Hemos grabado una maquetilla de siete temas. Entonces, Jorgito, el factotum de ese sello con ese nombre tan original y maravilloso que es Solo para Punks, pues nos dijo, ¡yo la saco! Y dijimos, ¿cómo así? Yo saco la cinta tal. Yo saco la maqueta. Y por supuesto, pues le dijimos, Jorge, saca lo que quieras. Tienes, vamos, potestad total para sacar lo que quieras. Lo saco en casete. Bueno, pues ¿qué le vas a decir? Pues lo saca en casete. Entonces, ¿quieres sacarlo en casete? Pues como han salido siempre las casetes, o sea, las maquetas, originalmente en los 80, que salían en casete. Uy, las de los 90, VC, Potencial Hardcore. No, hombre, estamos hablando, pues yo qué sé, tío, de la maqueta de Ultimatum, de Porquería T, de cosas claro, como soleras. Nos remontamos, claro, a lo que queremos, ¿no? Los 80, claro. Nos remontamos a lo que queremos. Nos ha jodido. Que yo sepa, Alejandro Sanz y Michael Jackson también sacaban cintas. ¿Flechazos a alguna cinta? ¿Maquetas? Sí. ¿Flechazo sacó alguna de cinta? Sí, claro que ha sacado cinta. Pero vamos a ver, Alejandro, ¿no? Sanz sacaba una maqueta en casete. La grababa él y esas hostias. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Tío. Sí, venga, vete a tomar por culo. Bueno, el caso es que. Dani, el caso Dani, es que. Bueno, para seguir con el tema que te entiendo, yo voy a sacar junto con Pablo Rumble una edición en CD de la maqueta para que el que la quiera tener pues la pueda escuchar y no sea un objeto ahí de adorno. A mí me da igual porque yo tengo cintas. Adiós, gracias. Sí, la verdad es que nosotros últimamente tenemos más cinta que... Hombre, yo aún guardo mis viejas cintas y las escucho. Incluso hombre, hemos hecho uno especial, tío, de cintas. Sí, sí. Pero vamos, como utilidad para que te escuche la sangre nueva de la nueva ola, pues... Bueno, por eso habrá su edición en CD, ¿no? Si no pasa mal. A mí me parece estupendo. Incluso yo creo que lo más inteligente se puede hacer es subirlo directamente a la red. Bueno, en la red está colgado. O sea, en la red ya está colgado y se lo puede bajar el que le dé la gana. Bueno... Lo cual no. Es muy hardcore y muy anarquista. Bueno, de lo que no se trata. Bueno, vamos a poner eso. Muy bien, vamos a poner los physicals, por favor. Alberto, la cara que se llama Don't Wanna Be Like You. No, You Wanna Be Like Me. ¿Cómo? ¿No quieres ser como yo? Be Like Me. ¿Por qué quieres ser como yo? Ah, ¿Tú por qué quieres ser como Porque yo? Me estoy quedando ciego, Dani, tío. Bueno, los physicals, ¿la vas a poner ya? ¿La presento o no? Hablo presenta, luego. Presenta. No, sí. Sí, presenta. Los physicals eran el tercer grupo de Alan Lee Show. Alan Lee Show es un tío muy curioso, ¿no? Tenía un grupo de pop rock. Bueno, entre pop rock y punk rock que se llamaban Los Rings. Ah, Los Rings, sí, sí. Tiene un Rings, single sí. Fantástico. Sí, sí. Luego formó Los Maniacs, que es el grupo Manias. Donde... El primer grupo punky donde hubo una cresta. Ah, sí, no fue Spletis. El guitarra. Spletis. No, tío. Los Maniacs en el 77, el guitarra ya llevaba una cresta. Lo que pasa es que era una cresta como la de Spletis. Sí, era una cresta sí, tipo el de Taxi Driver. Claro. Hostia, pues yo, fíjate, Dani, pues hablando de estas cosas, pero los Maniacs es uno de los grupos, mi grupo fetiche, no sabía yo ese tipo de cosas. Pues, tío, ahí los tienes actuando. Actuaron en el Festival de Mont-de-Marsan con su crestita sí, y toda sí. La hostia. Cumplimos, perdona, una hora de programa. Seguimos, adelante. Y bueno, pues luego analizó se formó en todos los physicals. Los Rings son anteriores a los Maniacs, ¿no? Sí, son los Rings, los Maniacs, luego en todos los physicals estos, que bueno, donde estuvieron Steve Jones y Paul Cook también. Uh-huh. Y eso se llama Be Like Me. Oye, Dani, tío, perdona el inciso. Siempre, ¿y qué pasó con los Maniacs, tío? Al final, ¿para que se separaran? Porque un grupo así, más gente que lo tenía todo más... Mira, los Vibrators y grupos así, ¿no? Pues efectivamente, no cayeron en gracia. Y mira, grabaron un single muy Vibrators, ¿no? el de Chelsea 77. Sí, I Know a Mania. Sí, pues... Y salieron en el disco del Vortex. Sí, señor. Pues, tenían sí, señor, ahí pues, cosas para... Pues no fueron nada más. Y luego, la verdad es que Alan Lissó es un tío que ha estado en mil grupos. De hecho, estuvo en los Damned también en los 90, en la formación de... Del single Not of This Earth, que compuso casi todo ese disco, por cierto. O sea, se puede decir que es un genio, ¿no? A mí me parece un gran compositor. Si hasta los Rings, si hasta los Manias, yo esto no lo he escuchado, pero si hasta sí, los Rings sí. Y los Manias... Pues esto yo creo que te va a gustar de mí. Pues seguro que sí. Bueno, pues entramos en la recta final de Mundo Es Normal. Entramos. Le vamos a ir a privar al Penny Lane en breve. Yo sé que Mundo Es Normal os dejo un hueco en vuestro corazón. Sé que disfrutáis con estas noches que os damos, pero a mí lo de Alex Fechazo me ha hecho mucha ilusión, tío. Esto tiene que acabar en algún momento, no se puede hacer horas y horas eternas. El problema de Dani es que a contarnos eso, tío, nos puede morir arriba, tío, y joder, tío, qué pena no haber podido traérmelo hoy. Que estaba ahí firmando autógrafos, que vamos, hubiera estado aquí el tío disfrutando y poniendo sus historias. Pues eso. Y yo creo que habría gozado. Y Vera con su perilla también. Y tanto que sí. Voy a contar una anécdota con la boca llena de patatas. Cuéntala. ¿Sabes que esto es una primicia? Espero que a Alex no le moleste. ¿Sabes que con los flechazos empezaron, cuando estaban calentando en el local de ensayo y tonteando entre que se acababa una canción en otra, hacían versiones de La Polla Records? Venga, no me jodas. Me acaba de dar una alegría ya, tío. Esto os lo juro. Llego a tener una grabación, se lo mando al de The Tour y sacamos un disco de 180 gramos de los flechazos. Coleccionismo puro y duro, tío. Pues para echarse unas risas y tal y no sé qué. Pues por ese disco se pagarían brazos y en piernas. ¿Tú sabes cuál es una de las tonterías que solía decir acerca de Anastasia cuando me preguntaba qué sonábamos? Que éramos una mezcla de La Polla Records y Los Flechazos, tío. Pues fíjate, tío. Madre mía. De hecho, en un concierto dije, me inventé un pufo, porque como Emilio no quería que... Dije, sí, bueno, Evaristo y Alejandro se conocieron en la Batalla del Vino y decidieron inventar un grupo para hacer versiones de los Smallfaces y los Spistos. Y hubo gente... Que lo creyó. Mentira, Dani. Gente. Mentira. Hubo gente que se lo creyó. Y pensaban que iban a ir a la Zara Fax, Metro Goya, a ver a Alejandro de los Flechazos y a Evaristo de La Polla Rico. Y ahí se plantaron. Con el batería de Camembert y el bajista de servicio. Ni más ni menos, tío. Claro, que no iban solos, iban en comandita. Las superbandas son así, tío. Bueno, pues... Hasta aquí el mundo de esta noche. Muchas gracias por venir, Dani. A ver si me invitáis más, joder. Que... Tú, Dani, eres de las pocas personas que tiene la puerta abierta cuando quiera, tío. Tú, Alfredo y Santiaguín, ¿no? Básicamente, sí. Son esas tres personas que pueden venir aquí cuando quieran, cuando sea menester. Sí, Dani, siempre lo pasamos muy bien y... Y ponemos grandes temas. Sí, sí. O sea, que la audiencia debe agradecerlo, vamos. Incluso polemizamos, lo cual siempre es positivo. Polemizamos. Siempre, porque eso es lo que hace pensar el pensamiento. Sí. La polémica. Pues nada, nos despedimos con un tema de Nueva Teoría Democrática. Vuestra banda. Mi tema favorito de Nueva Teoría Democrática. El de hoy. Hoy, today. Hoy, pero H-O-Y. H-O-Y, today, today. ¿No? H-O-Y. Para que no haya... Para que equívocos. No haya equívocos. Pues nada... Hasta la semana que viene. La semana que viene es puente. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué será? Ahora lo planeamos. Ahora planeamos lo que vamos a hacer. Ahora el Penny Lane, hablaremos de eso y de muchas otras cosas. Hasta la semana que viene. Subnormales. Adiós.